Bueno, ya estamos listos, entonces ¡arrancamos! Bien amigos, vamos a recordar éxitos y quiero que todos juntos, vamos con las palmas arriba. Ahora ven Ismael, a ver si recordamos este tema. Que dice más o menos así. Estoy pensando otra vez en ti. Es que me estoy haciendo daño. Tú terminaste ya conmigo. Locura, tengo una nueva pareja que está viviendo ya conmigo, amor. Quisiera yo callar mi mente, besos no me miente. Es que no quiero pensarlo, tampoco imaginarlo, que su amor ya me ha olvidado y a ella la quiero. Comparte mi vida y su amor me hace feliz, muy feliz. No más, si te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos y serás quien perderá. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, pues yo también me cansé aguantar tus caprichos, me cansé de rogar. Que vaya bien donde quiera que tú vayas, te vaya bien y que nada te haga falta. Recuerda bien todo el amor que te entregaba, que vaya bien. ¡Farfán! ¡Quiero las palmas de todos! ¡Y las palmas! ¡Gratibus! prestado. No quiero tener, quiero que tú seas para mí nada más. No juegues con fuego, te puedes quemar. Y si tú no me quieres, vete ya de una vez. Te burlaste de mí. A pesar que a lo mejor te acuerdes de mí.